Buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento del Poder 99.7 Che Barracas. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, como dice usted. Saludamos a toda la querida audiencia, esto es Viento del Poder. Estamos hasta las 21 horas acompañándote con el under, el mejor under, o lo que nosotros denominamos, nos parece que es under. Un rechamullo el chabón para arrancar, ¿viste? Che, no, decía que, bueno, pueden comunicarse con nosotros al 4301-9917, 4301-9917, hasta las 21 horas. Tenemos para sortear un CD de Alma Siniestra. Ahora vamos a decir cómo tienen que hacer en otros bloques siguientes. A ver qué inventamos acá con Tonga. ¿Qué podemos hacer para sortear? Vamos a hacer una onda utilísima. ¿Sí? Vamos a cocinar, vamos a hacer una ensalada medio rara. Así que vayan estando atentos los que se van conectando en la 99.7 FM Che Barracas o también por chebarracas.blogspot.com. Y los que entran por la aplicación de Che Barracas para celulares Android, descargando desde el Play Store, ¿no? Te mando un saludo a mi hermano y a mi sobrina Zoe, que nos está escuchando. Salute. Ahora están tomando mate como ahí con Jackie. Ajá. Un saludo acá a mi hermano, sí. Lástima que de Boca, otro portero, una buena. Es macán, es bueno. Lástima a esta gente. Todo no se puede, Dios. La verdad que me pone muy contento que esté aquí en el programa, ¿eh? Me pone muy contento que esté. Te veo emocionado. Sí. Te veo lágrimas. Andá muy maricón, más viejo, más maricón. ¿No? Y bueno, eso trae la vejez, ¿no? Un poco de eso. Che, hablando de parte de staff, saludamos a Ñaña, Ñaña que, bueno, no puede venir por tema laboral. Y saludamos hoy en especial también a Hiroshi, que está un poquito enfermucho. Está de Ioritis. Está de... Tiene la enfermedad de Iorio en la, no, en la garganta. Pobre. sí, está mal de la garganta, no puede ni hablar, así que hoy no va a estar presente, así que no aguantarán a nosotros dos. Y Sergio Rodríguez, por supuesto, que va a estar presente en momentos nada más. Va está, a estar, está llegando. Está en el llegando. 27 está viniendo, ¿no? Sí, sí, sí, está viniendo. En algún momento estará cayendo. Sí, sí, estará por supuesto. Estará contando su historia de vida, su vida sexual, todo. Que, ¿cuántas veces cayó gana, no? Sí, sí, sí. Ya, yo calculo que en minutos nomás estará. Sí. Pero bueno, vamos a arrancar acomodándonos, como decimos siempre, hasta las 21 horas. Como yo siempre digo, acomodar el orto a los que venimos a laburar, acomodar el orto, una birra, unos mates. Dale. Y escuchar un poco de música. Sí, ¿no? Y mientras pensamos a ver cómo hacemos con el sorteo de del disco de Alma Siniestra. ¿Lo ¿no? puede pasar si lo paso? Lo sí, sí, ahora lo vamos a mostrar para que vean que es verdad. Que vean que es verdad, que no es mentira. Así sí, que están golpeando puertas. Están golpeando puertas. No estoy drogado. ¿Qué onda? Bueno, vamos no a la burundanga, ¿eh? Vamos a unos temitas y venimos, ¿eh? Dale. Corazón. No expliqué, paisaje. Sean complicantes, pero siempre hay que ser amigos con todos. Nosotros lo hacemos acá. Sí, tiró eso. We'll be right back. We'll be right back. estás escuchando Vientos de Poder. Mi energía se ha acabado. Penas, no glorias, quiero que sean alegrías. Quiero tener algo por qué luchar. Diluvio ocular, mi alma flotando en el medio, tratando de no darse en esta cruel inmensidad. Bien, regresamos. Estamos de nuevo. Este es Viento de Poder hasta las 21 horas. Ya tenemos en los estudios a Sergio Rodríguez. En un rato vamos a estar charlando con él. Seguramente los que están en Facebook Live ya lo están viendo. Así que... Ahí lo está viendo Macri, la Vidal, lo está viendo Larreta, lo están viendo los personajes del momento. Che, bueno, acá sí. Decíamos que estamos el disco de Alma Siniestra. Sí, ¿cómo, ¿no?, vamos a hacer? Pero vos dijiste vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Ajá, no sé. ¿Viste? Claro. Qué linda pregunta, ¿no? ¿Cuál sería? ¿San Martín cruzó los Andes? San Martín cruzó los Andes. Bueno, ¿verdad? Quédense conectados y ya va, se nos va a ocurrir, se me lengua la traba, se nos va a ocurrir en el transcurso del programa. Sí. Así que, y esto es bueno para que queden conectados, así que... se va a sortear el CD de Alma Siniestra, que hace 15 días, 2 semanas atrás estuvimos visitando Córdoba, los pudimos ver en vivo allá en Córdoba Capital. Y nos han dado en mano los chicos para soltear en el programa. Así que un abrazo grande a todo Córdoba, si están conectados algunos, a Vanessa Ponte, Santiago Brochero, a Dani, los chicos de Epifanic, a, bueno, a todos los chicos de acá allá. Hay, ya sí. Hay un montón de gente escuchando, no, no sé para qué nos escucha. Digo. Mira antena. No, en realidad porque está Sergio Rodríguez, así que ahora quédense ahí porque ahora enseguida vamos a charlar con él, vamos a estar viendo de los adelantos de las dos bandas, así que qué es lo que hay presente, así que y lo que viene a futuro, por supuesto. Muy bien. Mientras, yo le quería contar, el sábado pasado, Día del Niño, no, sí, el domingo. ¿Anduvo por ahí usted? El domingo. ¿Anduvo paseando? Estuve por la Ferrere. ¿Qué anduvo haciendo? Sí. Fui a visitar a unos amigos, bueno, ya sabemos a quiénes. ¿Qué fuiste? ¿A tocar timbre como Cambiemos? No, por supuesto que no. Y de repente, en un grupo dice, che, hay una fecha acá nomás. Festejando por el Día del Niño. Se hacía una colecta y tocaban bandas, así que y bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocer a una banda que se llama Taunus. Taunus, la verdad que suena muy bien, es una banda donde canta una chica, no recuerdo el nombre, pero bueno, me dio un demo, y donde me gustaría que lo escuchemos, ¿qué le parece? Así que para eso estamos. Vamos a escuchar ahora a Taunus y después le voy a pasar algo de Excusas Viejas, le parece, que habíamos prometido para la semana. Esta es la banda allá de Córdoba, ¿no? Sí, de Córdoba, que me dio también material y que no entró en el programa porque no hubo tiempo, así que vamos a ver si lo pasamos. No, porque el jueves pasado tuvimos una charlita con Diego. Sí. Que nos está escuchando. Otro bostero, tiene que de boca. A Diego Abrego. Saludos, Diego. Ahí nos está escuchando ahí. Grande. Un abrazo grande. Lindo programa hicimos la semana pasada. Bueno, vamos a hacer así, vamos a escuchar dos temas de Taunus, que están, que es el primer demo que sacan hace un año, que es la formación, una banda muy nueva. Vamos a ver si más adelante pueden llegar a arrimarse aquí al programa, son del oeste, así que vamos a escucharlos y venimos. ¿Qué les parece? Vamos con los dos temas seguidos, ser el poder, crecer con la fuerza que hay en mi alma, ese furioso sonido, a muchos hace perder la calma, voces de orgullo y pasión, alimentando nuestra locura, siempre ese fue mi destino, por eso traigo esta canción, heavy metal siempre. Igual que ayer, soy solo un eco en voz, fuego en el corazón, heavy metal. Cuando quieran controlar tus pensamientos con su basura, desparramando ignorancia y disfrazando su boda cruel, sube el volumen a más y que enfrenten la realidad. Será el metal escudo contra el ataque a tu libertad. Heavy metal siempre, firme igual que Sherpa. Soy solo un eco en voz, fuego en el corazón, heavy metal. We'll be right back. el poder, crecer con la fuerza que hay en mi alma. Ese furioso sonido a muchos hace perder la calma. Voces de orgullo y pasión alimentando nuestra locura. Siempre se fue mi destino, por eso traigo esta canción. Heavy metal siempre, firme igual que ayer. Soy solo un eco en voz, fuego en el corazón. Heavy metal. Heavy metal siempre. Bien, ahí escuchamos el primer demo de Taunus, escuchamos en un principio heavy metal y después escuchamos Taunus, que da nombre justamente a la banda, así que nada, toda toda la mer para la banda, ¿eh? Y nada, seguir progresando, obviamente. Y veremos cuándo puedan llegar a arrimarse al programa. Así que las puertas están más que abiertas. Así que. Sí. Bueno, che, ahí para que decíamos por el tema del sorteo, ya hicimos, nos rompimos la cabeza. Pensando, sí, ¿no? Sí, nos matamos hace un rato. Sí, sí. Dijimos, ¿qué hacemos? A ver, bueno, el primero que manda un mensaje diciendo Alma Siniestra. A partir de ahora, A partir de ahora, ya. Se lleva el disco. Diga, Alma Siniestra nomás ahí. Alma en Siniestra el, y. En el Facebook Live. Le regalamos el disco. En el Facebook Live, el primero, así. Dale, así. Uno, dos, tres. Dale, che. Qué malo, ¿no? Bueno, ahí después vamos a chequear igual. El primero se lo lleva, así nomás. Así el primero que manda mensaje se lleva este disco. Totalmente. Así que manden mensaje, muchachos, ya le alcanzamos el disco. Ahí se lo lleva Moyano a su casa. Muy bien. Así que vale. Bueno, decía, vamos a pasar... a esta banda de Córdoba, que no la pasamos la semana pasada. Excusa vieja. Excusa vieja. Así que nos había quedado pendiente por tema de tiempo. Sí. Así que vamos a pasar esquivando al opresor, ¿le parece? Dale. Y venimos. Bien. De fondo estamos escuchando Herejía Oscura Cepa, ¿eh? Bueno, recién escuchamos Esquivando Opresor, justamente de los amigos, ¿eh? De los amigos de Córdoba. Excusas viejas. Excusas viejas, exactamente, usted lo dijo. Bueno, ya está tirada la consigna. El primero que ponga Alma Siniestra en el Facebook Live se lo lleva, ¿eh? Se lleva el disco de Alma Siniestra. Sí. Ya están los chicos trabajando para el segundo disco, ¿eh? Así que este es del primer disco, porque ya prontito nomás estará en las calles el disco de Alma Siniestra. Bueno, podríamos ya arrancar con el amigo Sergio Rodríguez, ¿eh? Dale. A charlar un poquito con él, para la gente que no lo conoce por ahí de las provincias, que lo conozca. Los que quieran verlo por Facebook Live lo pueden hacer, ponen Cristian de Vientos o a Gastón, lo buscan en el Facebook, o a Hiroshi, ¿eh? Pasa que si a mí me buscan me putean, boludo. Por eso, no, mentira. Pero, no, yo sé que un tipo muy... Me esconde mucho, cabrón. Se esconde mucho, sí, se hace el tímido. Así que bueno, yo soy un poquito que pone un poquito la cara ahí para... Pero tengo... Sí. Pero bueno, ponemos la cara en la calle, ¿no? Yo soy el que hace el trabajo sucio, digamos. No, bueno, no. Si Sergio se va, boludo. No, por favor. A pesar que somos dice. No, por favor. No, boludo. Bueno, podríamos arrancar. Vamos a poner de cortina a lo que es... ¿Ponemos Diango de fondo? Ponemos Diango de fondo, ¿eh? O Camilo Sesto, no sé qué quiera. Vamos a poner de fondo, ¿qué le parece? El primer trabajo de Morgue, ¿eh? Mm. Así que, y nos ponemos cómodos y arrancamos, ¿eh? Un poquito, para hablar un poquito con Sergio. Bueno, Sergio, ¿te puedes presentar? Buenas noches, gracias a Sergio, vocalista de Morgue y Lesa Humanidad. Gracias por la invitación. No. Gracias a vos que venís muy lejos. No, está bien, no es tan lejos, tras mano nada más. Sí. Saber. Agarrar la filca y ubicarse. Ah. Igual, una hora de viaje no es mucho tampoco. Bueno, contanos tu proyecto. Bueno, mirá, con Morgue, sería mi banda principal, porque estamos desde el año 2000 ya. Ya casi vamos para los 20 años. Anteriormente tuve otras bandas era Cryptobiosis, que también hacíamos Dead Grindcore, que éramos prácticamente los mismos músicos de Morgue. Con ellos estuvimos del 96 al 2000. Decidimos cambiar de nombre, no sé, podríamos haber seguido con el mismo nombre, pero decidimos empezar de cero por ahí. Porque con Cryptobiosis por ahí hacíamos Grindcore, más temática social, política. Después con Morgue fue más gore, películas de terror, así. Y después anteriormente también tenía otra banda hardcore, Crass, ahí por Monte Grande, más yo que sé, que funcionó desde el 92 hasta el 99. Y después hace 5 años van a ser, 2013, me llamaron para ser parte de Lesa Humanidad y también estoy ahí, así que ya hace 5 años ya va a ser. ¿Y vos qué, las bandas que estás tocando o cantando, qué estás haciendo? Yo soy vocalista de ambas bandas, así que... Sí, vocalista. Qué groso, ¿eh? Frontman. No, groso que esté en dos bandas cantando. ¿Del mismo género? Si no sos muy cultor del estilo, por ahí decide lo mismo. Pero no, Morgue es más greencore. Por ahí tiene más influencia en Napalm Death, Mortician, Brutal Truth. Tema más corto, ¿viste? Más punk, muy Lesa Humanidad, más death metal clásico. ¿De la vieja escuela? Sí, hacemos death metal vieja escuela, estilo. Bueno, que por ahí a la gente por ahí le gusta el estilo más sueco, en todo me dismember, pero no. A nivel sonido y composición buscamos más el estilo yankee, que al principio de los 90, Dayside, el viejo Cannibal Corpse, Suffocation, Death, Obituary. Como composición y sonido. El sonido más crudo. Sería, el sonido apuntamos a ese sonido. Digamos. Claro. Death metal, pero siempre del principio de los 90, digamos. Vieja escuela, ya lo. Las bandas nuevas no me gustan, todo eso. Death metal técnico, todo eso. La verdad que conmigo no va. Sí, es entendible porque lo que era el sonido. Yo He escuchado Dayside de los 90, me acuerdo. Ah, claro, y tenía un sonido más crudo. Claro, y lo que más flashaba de los discos eran los intros, ¿viste? Lo había zarpado, ¿viste? Todo re. Claro, nada, y más en este último disco que está, el segundo que va a salir, se nota más, ¿viste? Buscamos ese sonido de que se parezca a los Morrison, que eran los famosos estudios donde graban todo ahí en Florida, ¿viste? O que se acerque. Por ahí el primero sonó un poco más limpio, pero igual conforme. Pero apuntamos al death metal, vieja escuela. ¿Tienen disco? ¿Están armando? Con Morgue, sí, ya tenemos ediciones oficiales, tenemos tres. Una en el 2007, que fue un split con Brutal Noid, la banda de Córdoba, el Greencore. Sacamos un split, que lo sacó Disembodied Record. En el 2000 habíamos sacado un demo, en el 2002 otro demo, unos promos avances. Y el año pasado, en junio, otra vez Disembodied nos reeditó en forma oficial, en compa y en cassette, los dos primeros demos de Morgue. O sea, en compa oficial con los dos primeros que no se, nunca habían sido editados oficialmente. Y en septiembre salió el full primer disco de Morgue, sería Solos. Se lo sacó Grindr el cirujano, que es Anatomía Patológica, y salió en septiembre. Con esa humanidad, habían grabado un demo en el 2012, que yo no estaba todavía en las voces. Y el 2015 salió el primer disco, a finales del 2015, ya, para Navidad más o menos salió. Satanismo Religioso fue el primer disco, ahí sí ya estaba yo. Y ahora en unos días está por salir por el segundo, Hegemonía Perversa, que ya está en fábrica, así que ya no había saldrá a la calle el segundo disco. Ah, sí, ¿las letras las arma vos o hay alguien o entre toda la banda arma? En Morgue el encargado soy yo. Sí, más películas de terror, cuentos, no sé, locro, enfermedades. Pasa que hacía tipo el viejo Carcas, ese tipo de letras. Claro. Bueno, patológico, así. Igual ahora ya con los nuevos temas voy a dejar de lado. Volvería a los 90. A mi adolescencia, la política, a lo social, que bueno, justo con este gobierno. Te hace falta. Claro, ya viste cómo. Hay que empezar a dar mensaje a los muchachos, ¿no? Son épocas que da para hablar de eso nuevamente, sí, viste, sí. Como en los 90, yo crecí en los 90, así que estábamos muy tranquilos. Claro, y creo que está pasando en muchas bandas que están diciendo, che, bueno, empecemos vuelta a dar mensaje. Sí, sí, como un déjà vu, ¿no? De los 90, por ahí otros no lo vivieron, pero nos yo. Nos organicemos, que, ¿no? Que yo lo viví los 90, no, es lo mismo que está pasando ahora. Sí. Y después con Lesa Humanidad sí escribimos. Escribe mucho el bajista Juan, Leo, el violero, algunas letras. Y son variadas, son políticas también, ¿viste? En contra de todo lo que nos oprime, de todas las mierdas del Estado. También son medias anticristianas, antirreligiosas, ¿viste? No, porque no somos de ninguna religión, no nos cabe ninguna. Tiene algo también de gore, de sangre, de Lovecraft, ¿viste? Son más variadas, pero corte como que se te está ocurriendo ahora hasta, en tu casa, se te ocurre un par de letras, así, ya pensando esto, lo que decís en lo social, ya cantándolo, ¿no? Claro, sí, tienen, pero no son por ahí tan directas como lo hace, capaz que lo hace una banda punk, ¿viste? No, tienen por ahí otras metodologías, otras más palabras. Directo, son más directas. Ah, no, pero por ahí son más rebuscadas, pero en el fondo sí tienen. También las tapas de los discos buscamos dentro, que por ahí parece un monstruo, así algo death metal, pero tiene un. Detrás tiene un contexto también, así político. Sí, claro, bien. Tiene una bajada de línea, vos decís. Claro, exactamente. Ah, sí, sí. Si te pones a fijar bien. Me contás, no lo va a entender. Me contabas que en el 2006 tocaste. Bueno, tocaron en Córdoba, ¿no? En Córdoba tuve la oportunidad y tres veces, 2004 y 2006 con Morgue, y el año pasado, en noviembre, en el Criminal Metal Camp, que se hace todos los años, con Lesa Humanidad. Así que sí, tres veces, tengo grandes amigos allá. De hecho, el primer disco de Morgue oficial es con Brutal Noid de Córdoba, así que sí. Por suerte hicimos mucho. ¿Te acordás de alguna banda allá? Hay un montón, con Brutal Noise, Sadistic Kill, que bueno, ya no existe más, Fucking Noise, Encoffinen, hay muchas bandas, Broken Soul, algunas que capaz que no existen, pero otras nuevas, pero tenemos No hay mucha afinidad con sí, Córdoba. Hay gente de Córdoba escuchando por ahí, ¿viste? Saludos, Bruno, si me vio con mis bandas, que fui tres veces, saludos para allá. Y siempre está bueno, ¿viste? Así que, por ahí volveremos el año que viene a ver qué hacemos. Está bien. Escuchamos, compartimos algo de una de las bandas, no sé cuál te gustaría que compartamos. No sé si querés mandar de Lesa Humanidad. Dale, este de lo uno nuevo, de los ¿no? temas nuevos que uh-huh. va a salir el segundo disco ahora, sí. próximamente en días. Bueno, buenísimo. Ahí vamos a mechar y metemos. Bien. Regresamos muy, muy prontito porque, bueno, nos faltó segundos nomás para que termine el tema. Y ahí estamos escuchando de fondo justamente Nuevo Orden Criminal. ¿Eh? Así, sí. Nuevo Orden Criminal. Los temas nuevos del disco. Seguimos escuchando lo que queda del tema y volvemos nuevamente. ¿Qué corta más, el chabón? Ahora sí, ¿eh? Les corté el mambo un poquito, ahí volvimos. Recién estábamos escuchando de Lesa Humanidad, de lo nuevo, ¿no? Sí. Estábamos escuchando justamente. ¿Qué estábamos escuchando, Sergio? Nueva Orden Criminal, sí. Nueva Orden Criminal, más. Ahí está. Quinto el disco, que contendrá 9 temas más o menos. Ajá. ¿Ya está en las calles esto o ya está no, por salir? Está en fábrica y calculo en 20 días ya está en las calles. Ah, ya, ya. Ya se está fabricando, está. Por suerte, viste. Bueno. Tuvimos inconvenientes por lo del bendito presidente, que el dólar se sí. fue a la mierda. Hoy se disparó y más. Como las casas acá replicadoras te lo están a todo precio dolarizado, ¿viste? Sí, ahora sí. Y cuando arreglamos con el sello, habremos arreglado en febrero, que estaba a 20 pesos. Sí. Y después en 2 o 3 meses se fue casi a 30 y bueno. ¿Y se hoy? Complicó las cosas, pero bueno, queríamos que esté, ¿viste? Y hoy 31. Tenerlo físico y bueno. Hoy lo tenemos a 31. Subió un pesito, ¿eh? Así que, bueno, todos los días así, un pesito. Y sí. lo peor es que esto afecta a las comidas, los viajes, todo, el salario. Todo. Principalmente el salario. Sí. Sí, el salario y afecta a esto lo que es a la clase trabajadora, ¿viste? Claro, por supuesto. Por ejemplo, como decía él, ¿viste? Afecta al músico también, ¿no? Al músico, totalmente. Sí, claro, por eso. O sea, el disco tendría que haber salido antes, pero justo por ese tema. Cuestiones burocráticas, ¿no? Ah, no. Porque, o sea, acá te dolarizan todo. Vas acá y. Es más, lo tuvimos que mandar a fabricar afuera, que está más barato. Imagínate, o sea. La replicadora afuera está más barato que acá. Ya. Sí. Se demoró, pero bueno, por suerte ya está, viste, ya es como. Queríamos que esté. Como banda aportamos, viste. Uh-huh. Participamos de la edición, pero queríamos que esté físico, viste. Antes la fecha de presentación del disco va a ser el 20 de octubre, en Pana, ahí en Floresta. Uh-huh. Y queríamos que esté antes del 20 de octubre, viste. Así que por suerte va a estar. ¿Eso para cuándo? ¿El 20 de...? El 20 de octubre presentamos el disco en presentación oficial en Pana Rock, ahí en Floresta. Sí. Con Davia y Mariano Acosta. ¿Sí? Invitados Dark Warrior, Incineration, Insidious, Cadáver Putrefacto y Burden Rage. Así que una linda fecha de death metal y presentaremos el disco. A ver, así que nos esperamos a todos. Bueno, como te decía, te manda saludos Erika Lanchero. Ah, sí, gracias. Saludos a Erika, que el sábado tuvimos ahí en Pana también, viendo bandas. Saludos grandes. Che, ¿y cómo hace con el tema de los tiempos para ir con una banda, con la otra? ¿Cómo te organizas? Por suerte, no. ¿O tenés un gemelo? No, igual que vos, ¿cómo no, no, no se me complica. De hecho, casi hasta tendría otra banda, pero bueno. Pero porque me gusta hacer música, ¿viste? No, la verdad que con Morgue ensayamos ahí, somos, por suerte somos todos de ahí en 20 cuadras de la redonda, vivimos los cuatro. Somos una banda de amigos, viste, ya hace más de 20 y pico de años nos conocemos, sí. De otras bandas del barrio. Ya está. Y ensayamos, hoy tenía que ensayar, pero bueno, suspendí porque vine acá. Igual bien, pues estamos tocando, tenemos preparado un par de fechas ahora. Y con Lesa por ahí se complica más, viste, porque uno de La Ferrera, otro de Ciudad Evita. Yo de Monte Grande, otro de Lonchamo, otro de Claypole. Ah, uno. Claro, estamos. Y aparte, el batero tiene otra banda y yo también. Y viste, juntarnos los cinco es complicado y ya muchos ya están con hijos, viste. Y nos queda un sábado, viste, para ensayar y sí. Tenemos que buscar un sábado que estemos los cinco y. Este sábado vamos a ensayar. Pero ahora, viste, como que cada dos o tres semanas estamos ensayando, cuando podamos. O cuando el batero y yo no toquemos con las otras bandas nuestras. Se complica un poco más, pero bien, no tengo drama, ¿viste? Por suerte, no. Laburo, me dan las horas, así que. Eso es lo bueno, ¿viste? Eso es lo bueno, ¿viste? Conseguir un trabajo más o menos que te. Accesible, porque claro. Por ahí, ¿viste? Como el tema, te hacen laburar 14 horas, ¿viste? No, yo laburo en la municipalidad, así que 14 no te laburo ni a palo. Pero bueno, esa fe por ese lado me vino bien. Para uno que tiene bandas, trabajar en la muni es lo mejor, así que búsquense el laburo ahí. No, olvídate. Pero nada, sí. Si, aparte si uno tiene ganas, le gusta lo que hace, tiempo se va a conseguir. Y bueno, aparte no me casé y no tengo hijos, así que. Otra ventaja, tengo un par de ventajas sobre otra gente, ¿viste? Está bien. Che, ¿cómo estás viendo el escenario de las bandas, sí, acá en general? Una movida extrema ahora, hay muchas bandas. En los últimos años, muy buen nivel de músicos, ¿viste? Mm. Pero la gente que va a los recitales es siempre la misma, ¿viste? El apoyo casi, como que es mínimo. Continuo. Es mínimo. Son siempre los mismos, son siempre gente de otras bandas. Mataría... fijarse en eso, hay gente, viste, hay bandas de capital que no van a provincia y así, sí. Viste, como que siempre pasa lo mismo. Yo soy de provincia y me voy a todos lados, viste, o sea, no espero tocar para estar en un recital. Voy siempre, aunque no toque, ¿por qué voy a hacer? No sé, voy a ir a bailar, no sé, a quedarme en mi casa, no sé, no entiendo. Si a vos te gusta un estilo, tenés una banda, ya de por sí el metal extremo, el death, el black, todo eso es... Son los estilos que por ahí son menos convocantes, porque siempre fue así, ¿no? Y mataría un poco más de apoyo. ¿Y eso por qué vos pensás que pasa esas cosas? ¿Por cuestión de comunicación? Comunicación hoy no, porque ya con Facebook todo eso, bueno, ya no, es imposible no enterarte de una fecha. Sí. En los 90 era imposible. En los 90 era el boca en boca. Era el boca en boca o ligarte un... panfleto en algún recital que fuiste y... un volante ahí, claro. Ya está. Y la gente iba, viste, se viajaba, se tomaba sus horas de viaje, ¿no? Sí, pero también iban más lejos. Cemento de última nos quedaba cerca porque tomábamos el tren, pero a todos nos quedaba así, claro. Pero no, hoy no sé, comodidad, no sé qué sé, o no sé, a muchos por ahí tienen la pose de tengo mi banda, si no toco no voy. Sí, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, yo trato de ir a todos, a underground, internacionales también, si tengo plata. Mm. Pero bueno, porque me gusta. ¿Qué voy a hacer un fin de semana en mi casa? No, bien, sí. Si tengo la posibilidad, salgo. Incluso voy a ver recitales que por ahí no tienen nada que ver con mi estilo. Voy a ver recitales de heavy, de punk, de hardcore. Sí, pero bueno, a ver, como lo que voy a decir, por ejemplo, a ir... a otros lugares y hablar con músicos y los convocás también. Ah, sí, a veces te has conocido así, claro. Que está bien, cambiar un poco la ideología de venir, boludo, de dejar el prejuicio de que estás lejos, así. Estás en la cómoda, se queda en la casa, no sé, mirando videos, no. Pero... mirando los goles de Beto Acosta. No falta una. Pero no, ya te digo, en bandas hay muchísimas, hay muchas. Sí. Muy buen nivel, pero bueno, faltaría que... poco más de público, porque incluso vienen bandas de afuera de death metal y salvo Cannibal Corpse, Carcass, Napalm Death, Bobito, Deicide, pero después hay otras que no va mucha gente tampoco, ¿viste? Y son bandas muy muy conocidas. Mm. Así que espero que vayan, no sé, porque si no ayudamos entre todos, vamos para atrás en esta escena. Pero bueno, siempre, por ejemplo, que habiendo otras bandas de otro género que estén también apoyando las causas y que esto se difunda. Sí, igual con otro género, viste, por ahí como no le gusta ya, viste, como siempre estuvo eso, que esos ruidos, no se entiende lo que canta, bueno, pero bueno, es el estilo, ya. Estilo es así. Hay que respetar los estilos, claro, los estilos tienen sus cosas, ¿no? Claro, como todo. Claro. Voy a escuchar Halloween, voy a ver a Halloween, pero no sé, por eso no... No voy a decir, es un puto ese como grita, pero sí. Me gusta. Sí. O sea, a uno le gusta, yo crecí escuchando heavy, qué sé yo, así, los 80, Quiet Radio, Twisted Sister, así que no me voy a hacer solo escucho death, viste, esa pose no me cabe, hay muchos que mueren en esa pose, soy todo, los death, todo black, que están malos. Todos empezamos escuchando el tango viejo, ¿sí? Y sí, obvio. Así, las raíces nunca hay que renegar. ¿Ves? No, por ejemplo, yo soy uno de los que me gusta escuchar las bandas viejas. Soy muy... Como dice mi señor, sos un viejo choto. Digo, no, ¿por qué? Porque me gusta escuchar las bandas de antes. Porque como vos decís, el sonido era otro sonido, más crudo. Las bandas nuevas te puedo escuchar, pero sí, no me gusta. Sí. O sea, no es que digo, no, esto es una mierda porque sí. Porque salen en la revista o todos hablan de esa banda. Yo te la escucho. Después digo, te digo por qué no me gusta, pero las escucho. Me tomo el tiempo, he escuchado Korn también, te puedo decir que capaz que me gusta, pero las escucho, no digo, porque esto es un invento de la MTV y eso, pero bueno, alguna banda tenían cosas buenas, otras no, obvio, era una porquería, pero un invento, pero no sé, hay que escuchar y después no hay que cerrarse, pues yo también escucho pop también de los 80, pues lo que crecimos en los 80, crecíamos viendo videos de bandas pop también y claro, me gusta mucho también. O sea, una buena canción no necesita género, no tiene que ser todo metal, ¿entendés? Una buena canción es buena, por más que más allá del estilo musical, ¿no? Claro. Y músicos también son buenos más allá de otro estilo, el estilo musical, qué sé yo. Así, estamos así. ¿Qué parece si vamos al otro adelanto? ¿Crees que pongamos? Dale, dale, hay otro tema, Apócrifos, Dogmas a seguir, creo que es también. Habla un poco de la mentira, ¿no? De las religiones e iglesias, que espero se separen del Estado de una puta vez. Sí, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Regresamos. Qué silencio rotundo. Bueno, recién escuchamos de lo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Es el tema que cierra el disco. Apócrifos, Dogmas a seguir es el último tema del disco nuevo. Digamos. Bien, bien, bien, bien. No, justo estamos atrás de cámara. Hablando de la de las viejas épocas, las viejas caminatas de los heavy que hacíamos, ¿no? Antes, uh-huh, íbamos los boliches, ¿no? Decíamos, ¿no? Sí, claro, ahora, como ahora es todo más fácil, vos haces un clic, ya tenés un disco, una banda ahí en YouTube. Antes, ir al Parque Rivadavia los domingos a la mañana, era un clásico, a comprar un cassette grabado y llegabas a tu barrio, a tus amigos y todos emocionados. Sí, sí. Mirá, un cassette trucho, no sé. Parte conseguía. Primero Dismember. Todos los piratas conseguían. Viste todo. Y vos ibas con la novedad y los otros se lo pirateaban. Así. Total. Sí, pero sí. Bueno, sí. Son épocas. Uno se comía dos o tres horas para comprarse un cassette, ¿viste? Pero es como vos decís, yo me acuerdo que he llegado con los cassés y dice, mirá, tengo el último de tal banda. Y lo contenía a compartir y lo creo, era como un... Escuchalo. Nos juntábamos, tomábamos algo, era todos juntos. Planchamos en alguna casa. Eso, viste, ahora cada uno está en su casa sin clic. Sí, claro. Ahora, como decimos, ponés acá en el Facebook directo, ya te está tocando una banda. Sí, en el celular directamente ya. Los adelantos ya te llevan a eso. A separar. A separar, ¿no es verdad? A la ¿no? gente. Sí, que sí, no haya comunión. Porque antes sí, pasaba esas cosas. Vos ya me acuerdo de Zabaleta, ¿viste? Sí. Tenía un amigo, ¿viste? Iba por Gravia. Se traía el último Fear Factory. Che, mirá, tengo el último Fear. Y sí, todo. Sí. Era como un ritual ahí de amistad. Faltaba la sirena, los bomberos, ¿viste? Nos juntábamos en tal lado y iba todo. Bueno, así es. Sí, el mundo moderno es así. Y ahora no, cada uno con su teléfono. Claro, y... ahí lo tengo, sí, lo estoy escuchando. Claro. Escucharon en Spotify, te dicen, mira. Claro. Pero bueno, así estamos, qué sé yo. Bueno, nos tildaron de viejo, pero bueno. Sí. Bueno. No lo sabemos. Che, Sergio, una preguntita. ¿Qué pensás de la gente, ¿no? Que hay en el ambiente de metal, que hay gente que apoya a los que son. Servicio militar, los milicos, ¿qué pensás de esa gente? ¿Qué mensaje le Buena pregunta. Yo la verdad no entiendo, a veces veo en el Facebook, viste, más con esto del aborto, todo saltó. La verdad que calculo que lo dirán desde la ignorancia de no haber vivido, por ahí son más chicos que uno, que nosotros. Yo tengo 45 años y yo lo viví los 90, lo que era ser heavy, pelo largo, andar de negro, las racias, todo. Creo que estos pibes creo que no la vivieron. Que te paraban, siempre que salía te paraba la cana, te prepoteaba, era la época del gatillo fácil. Vos no sabías si ibas a volver vivo a tu casa. No teníamos celular, o sea, apenas algún amigo tenía un teléfono fijo donde llamar, que después si conocía donde vivías le avisaba a tu viejo. Como un vecino de claro, pero yo creo que lo dicen desde la ignorancia. Y hablan porque no lo vivieron. O porque vienen encerrados en la casa. Porque no, como dijo la pesada, salgan al sol, ¿no? Porque hay que vivir, hay que patear la calle, lo que fue los 90. Y que muchos ahora reivindiquen o pidan lo mismo, escuchando metal. Si escuchás otra música, o sos de plata, sí, por ahí. Te la acepto, si vivís en un country encerrado, es obvio que no. Por ahí, sí, te la dejo pasar, pero un tipo que escucha metal, que supuestamente el metal se hizo por rebeldía, ¿no? Tanto el metal, más yo entré por eso, el metal como el punk. Sí. No para eso, y en contra de lo establecido, de todo. Pero, la verdad, no sé. Es algo contradictorio, más o menos. Es muy contradictorio, claro, exactamente. ¿Cómo no vas a pedir eso que son... entre comillas, tampoco son enemigos, pero bueno, son gente que no sabés por tu apariencia. En los 90 te mataban, loco. Te molían a palo, te llevaban a la comisaría. Exacto, vos cuando caí preso yo un par de veces, loco, y no sabía. No, claro, para hacer el número de la comisaría, no, para caerlo bien al comisario. Claro, dos días, te tenían tres, sí. Porque se le cantaba el culo. Sí. Y bueno, si añoran esos años, bueno, estamos mal. Sí. Pero no sé, yo calculo que esa gente, no sé, nunca le pidió un documento en una calle. Claro, eso iba a decir justamente. Seguramente son gente que nunca le pasó nada, ¿viste? Claro, yo calculo que cuando le pidan el documento a alguien se me harán encima. Porque sí. Yo, bueno, preso caí muchas veces. Y que nos paren siempre, ¿viste? Por suerte nunca me pasó nada, pero hubo oportunidades que te las ve fulera. Pero bueno, la verdad que no los entiendo tampoco. Eso yo. Les hablaría, loco, mirá que en esta época vos estás pidiendo algo que a nosotros como heavy o punk o lo que sea, no, nos tenían en la mira. O sea. Bueno, a veces yo pienso que este tipo de Checolá, este que fue el Gatillo Fácil, ¿viste? Sí. Le van a dar un cargo ahora para andar laburando en Avellaneda, ahora, ¿viste? Está laburando. Está laburando. Está laburando, sí. ¿Viste? Y vos decís que loco, ¿no? Porque en los 90 era una cosa, yo me ha pasado a mí también. Yo iba a ir a laburar a hacer changa. A todos nos pasó eso. ¿Viste? Y me veían con la remera Motorhead, me agarraban la brigada, es una antipatria y me cagaban la comisaría, ¿viste? Y me tenían 2 días, ¿viste? Y yo tenía 14 años, ¿viste? Y esas cosas las viví de pendejo, ¿viste? Y sí, no, la verdad que no. Bueno, qué sé yo. La gente es así, tiene poca memoria o habla desde la ignorancia. Si no la viviste, no digas nada. Primero averiguá. Después claro. Sí. Tenés un fundamento, bueno, te lo acepto, sí, está bien. Pero si escuchás, no sé, incluso lo del aborto, había gente pro vida que, que escucha black metal, que black metal es, claro, es nihilismo, misantropía, viste, es todo. Todo lo contrario. Odio a la humanidad, todo, y sos pro vida y estás apoyando una causa que era la iglesia, que si sos claro. Black metal sos anti-iglesia. Anti-eclesiástico, claro. Se mezclaban, a mí me daba risa ya, ¿qué querés que te diga? Es muy contradictorio, la verdad que. ¿Cómo vas a hacer? Aparte, nadie estaba a favor del aborto, ¿verdad? Que se legalice, o sea, no sé qué parte no entendieron. Claro. Pasa que nosotros tenemos ya una formación de por sí de lo que nos enseñó la calle. Sí, creo. Como los 90. Vos mismo lo decís. Sí. Antes habían bandas que no formaban con la letra. Y che, está pasando esto, y nos formaba eso, y es verdad lo que pasaba. Sí, pero igual hay banda que, por ejemplo, Hermética tenía unas letras, y Iorio es todo lo contrario, ¿viste? Sí, sí. A mí me gustaba, claro. Se tiró para atrás. A mí Iorio es como el pro vida ahora. Sí. Claro, ¿dónde quedó el Iorio de Ácido Argentino? Claro, ¿dónde quedó el? De Robo un Auto, que es una canción casi anarquista. El Iorio de hoy. Viendo la fuga. Bien, lo respeto por lo que hizo, ¿viste? Pero hoy no. Hoy no. Pero uno creyó escuchando esas cosas. Cuando escuché La Polla Record, hijo de revolución, viste. Claro. Bandas punk, te chamando. Sí, todas bandas, yo he escuchado bandas punk. Siempre te hace un clic, algo te hace un clic. Sí. Bueno, después La sí. Polla, todo eso. Ah, sí. Pero bueno, no sé, la gente está bien. Sean felices, pero bueno, espero que no les pase nunca nada, pero que tampoco se informen o hablen con gente más grande. Yo a veces me pongo, viste, que estoy medio un pedo. Así me pongo. Está con la buruñaca. Me pongo a hablar de esas cosas con pibes. Con pibes por ahí, 22, 23, que no. Sí, habían no. nacido cuando. Y le digo, loco, mira que. No te estoy mintiendo, no es que. Yo te digo cómo era, ahora. Averigualo, pero era así. No, pero los que están ahora son los de esa época. Y son los sobrinos, los nietos de esa época. Eso, bueno, eso son las raíces. Digo, así que... O ya serían así, antes no lo mostraban, pero. Claro, no, la verdad que no lo comparto. El tema es que no contagie a los jóvenes, ¿no? Por ahí, digo, esa gente por ahí son así, o decir son de parientes. Claro, de... porque lo toman muy así, muy, ay, sí, que vuelvan los milicos, que vuelvan esto. Muy así, banalmente, muy superficialmente, como si fuese nada, no va a pasar nada, pero. A ver, siempre pasó algo, robar, o sea, a mí también me robaron, la policía nunca estuvo, pero uno tiene que aprender también a caminar, ¿viste? Y sabe con. ¿Por dónde meterse tampoco? Te metes acá, fíjate, te van a robar. Sí. Pero bueno, uno tiene que saber más o menos. Cuidarse, pero si la policía no te cuida. El robo no es que es algo de ahora, esto viene hace mucho. Claro, eso. Aparte, algunos sabemos que roban acá. O sea, ¿qué vas a vivir en un country encerrado? Porque de última vivís como un preso, porque vivís encerrado, enrejado. Yo en mi casa no tengo rejas, no me cabe, loco. ¿Qué voy a estar preso en mi casa? Nada. ¿Me entendés? No, o sea, sos un preso más, ¿no? No. Pero por sí nosotros, como hemos convivido acá en lo que es la Villa 21, hemos visto las impunidades que ha hecho la policía, llevarse pibes por llevar porque tienen ganas o porque... Portación de rostro para llenar comisaría. Algo re gracioso, jugando a la pelota. Sí, los 90 era así. Mirá, o sea, éramos 10 pibes jugando a la pelota en una canchita chica, recia, nos llevan todo en cana. ¿Por qué? Porque estábamos jugando a la pelota. Ahora, ahora están más suaves, digamos. Pues. Sí, ya creció y ve que ahora, loco, comparado a los 90, esto es nada, comparado a los 90. Uno ve ahora que hay cosas. Esto yo lo hacía en los 90 y a mí me agarraban de loco. No, pelo, sí, sí, sí. Subían a la lancha. A mí me llevan de la puerta de mi casa. Yo, ah, sí, yo vivía acá en Luna. Nosotros también. ¿Y dónde viví? Dos acá, días. Acá, ahí está la puerta, le decía. No estamos importa, claro. Tenés documento dice, igual, no. Hacete el chistoso, me decían por una entrada. Sí, no, o sea, uno que la vivió la sabe. Por semana, dos, tres días en la 30, 32, que son las comisarías acá. La, y trata de transmitírselo, viste, a los más jóvenes, pues. Las vivencias personales, o sea, no te estoy chamullando para que vos pienses lo que yo digo. No, te estoy diciendo lo que me pasó a mí. Después, sí, aparte, sí. Tomalo estás... como un consejo o aparte, como una anécdota. Hay una cosa que por ahí vos les comunicás, el tema de los que hacen los medios de comunicación, tapar. Por ejemplo, a los pibes que mataron, a Maldonado, a Nahuel, a tantos pibes que mataron. Pero los medios de comunicación le tramitan a los pibes que eran unos vagos, unos drogaditos. Entonces los pibes. Sí, igual mismo en el 90, ¿te acordás que cuando el gatillo fácil, a Colo Rojas Pérez de Exterminio? Sí. Que fue muy conocido, el chabón. Pum, fue un caso de gatillo fácil, sí, sí, una banda de death metal. Así que no sé qué espera esta gente. El que piensa así, loco. Era así. Era heavy, pan. Fija que te llevaban preso. Sí. Gracias que no te pegaran y volvieses vivo a tu casa, sí. Así, pero bueno, no sé, espero que se replanteen esas cosas, ¿viste? Pero bueno, sí, propongo, tenemos al álbum de Morgue, si quieren pasamos algo de Morgue, sí, del... a ver el tema, el segundo, pone el segundo. A ver cómo está de tiempo. Igual son cortitos. Ahí lo buscamos, buscamos bien. No lo tengo marcado, por eso. Tardo un poco. Están traqueados igual. Cuando dice mostrar más, ahí no. Ah, la cinta del té de casa. La lapicera. Y bueno, y así no. Estamos. Así que. No, pero por ejemplo, esto que vos estás comentando, a mí me pasa lo mismo, viste, con los grises, viste, con los changos, viste, que también le digo, che, loco, no nos confiemos, por ejemplo, por ahí. Vos, saliendo un recital, salís re mamado, viste, re contento, viste, y de puta casualidad te agarrás con dos gordos de la bonaerense, que por puta casualidad no le pagaron, te paran a vos, se la descargan con vos, porque pasa acá en la provincia también. Sí, igual te tenés que cuidar de ellos y también de gente que puede que está en la mala, y bueno, también, viste, te tenés que cuidar de los dos, al final, porque a vos no te cuida nadie. Sí, de última. No se deliren tanto. Vayan, tranqui, vuelvan a sus casas tranquilos. Sí. Bien, ahora sí. Hemos encontrado, vamos todavía. Bueno. Purulento flujo urinario, ¿no? Vamos a escucharlo. Vale. Morgue. We'll be right back. Bien, bien, bien. Hemos vuelto recién, escuchamos dos seguiditos de Morgue. ¿Este viene a ser del último disco? Sí, este que salió en septiembre del año pasado. Ajá. Anatomía Patológica, que sería como, no sé, nuestro primer full álbum. Igual, viste, el Split que salió en el 2007 era como un disco entero, pero por ahí al durar 25 minutos los hicimos Split con Brutal Noise. Pero ajá. Sí, solo este fue el primero que sacamos el año pasado. Bien, escuchamos el segundo tema de este disco, que sería Purulento Flujo Urinario. Y Supuración Pleuropulmonar, tercero. Bien, che, con las bandas, ¿cuál proyecto así como a seguir para vos? Y ahora ya tenemos hasta diciembre, tengo la agenda completa. Eso es bueno. Digamos, ahora tenemos. Paso la fecha por la duda. Sí, era buenísimo. Las próximas en septiembre, 3 ahí. El 8 con Morgue ahí en Music Factory, el Morón, que es un muy lindo lugar, es como un centro cultural muy copado. El 8 de septiembre vamos a tocar con Morgue, con Blast Beach, Psicosis, Narcolepsia. A la otra semana, el 15, sábado 15 de septiembre, en el mismo lugar también, el Morón, en Music Factory, pero con Lesa Humanidad, con Insulto, Narcolepsia, Blast Beach, son como 8 bandas también. Y al otro día, ese día tengo doblete, no sé cómo voy a hacer, pero bueno. El domingo 16 de septiembre allá en Monte Grande, en Pica Rock, con Morgue, vamos a tocar. Este 16 de septiembre, tenés el 15 y el 16. Sí. Igual he tenido viernes hoy, domingo. Vas a tomar té con miel a dos. No, lo que menos tomaba era té con miel, pero... He tenido viernes, sábado y domingo. He tenido dos o tres veces, me ha tocado tocar viernes, sábado y domingo. Y bueno, así llegaba el domingo. Pero bueno, uno siempre busca ayuda después. Y el domingo, claro, el domingo ese 16 en Pica Rock, Monte Grande, vamos a con Pulmonar y Fibrosis de Francia. La banda francesa que va a estar tocando el sábado 15 en Caso Rincón y el domingo allá en Monte Grande. De Francia a los suburbios de Monte Grande. Bastante bizarro, pero una muy buena banda. Igual flashero, ¿eh? Sí, y con ellos. Y después en octubre hay dos fechas, que es esta, sí, con Lesa Humanidad, que vamos a compartir escenario en Museo Rock, 5 de octubre, viernes. Con Entronet, la banda Black de Bélgica. Nervo Caos de Brasil. Purgatory de Alemania. Y de soporte Examination Tron y Lesa Humanidad. Y el 20 de octubre en Pana sería la presentación del disco, del que ya hablamos hoy. 20 de octubre en Pana Rock. Noviembre con Morgue, el 24 en La Cultura del Barrio, en Villa Crespo. Y en diciembre, el 8, sábado 8 de diciembre, nos vamos con Morgue a Salta, por primera vez al norte, cuenta pendiente que teníamos. Allá contando. Tocar con Pogrom y Dar Venom de Santiago del Estero, así que el 8 estaremos en el norte, por primera vez, viste, ya años hablando, y por suerte, gracias a Dios. ¿Ese sería como el cierre de año, ahí sería? ¿O y no, y de Morgue, sí. Y el 15, el otro sábado, con Lesa Humanidad, en Casa Rincón, pues presentan el disco unos amigos, Bergoten, y vamos a tocar con Lesa, creo. Sería el cierre de año, así que... Sí, ahí tengo casi 10 fechas, así que... Lindo lugar, por ahí Rincón, de paso aprovechando. Sí, sí, lindo lugar, ameno. Sí, ameno. Ocupada ahí abajo. La Centro cultural, ¿no? Sí, claro. Y así que sí, ya estamos con eso. Y con Les ahora espera que salga el disco. Y en Santiago me dijiste, perdón, ahí para repetir, en Santiago del Estero, porque hay muchos escuchan de Santiago. Salta. Ah, en Salta. El 8 Salta. De diciembre, con Pogrom de Salta y Dar Venom, que son de Santiago. Ajá. La banda de Santiago va a tener que tocar a Salta. Ahí está. Che, ¿y la onda, las bandas así afuera, cómo pegaron la onda, así que los invita? Mirá, en esta con Entrone nos invita Ramón, viste, de Dislepsia. Él siempre nos invita así de onda, ¿no? Hay una autogestión de por medio, sí. No tenemos que rendir billetes, nada, viste. La única vez que vendimos entrada fue el año pasado que tocamos con, pues, fue un gusto que nos queríamos dar con Lesa Humanidad, con Deisai y Obituary, viste. Tocamos con ellos en el Uniclub. Pero por suerte la gente no nos ayudó y nos compró todas las entradas, o sea que no. Qué bueno. No pusimos un mango. Una soledad, qué fiel. Bueno. Salimos ganando, viste, porque de última los cinco integrantes vimos gratis. Aparte tocaron dos bandas. Claro. Sí. Obituary. Después sí, he tocado también con bandas por ahí un poco más under, pero conocidas. Gatocles, Magruder, con Morgue. Y, no, nunca pusimos un peso, ¿viste? Por suerte. Tenemos, esa es la idea, que las bandas no paguen para tocar. Tenemos conocidos, viste, que nos invitan y como siempre muy agradecidos, viste. No, olvidé. Pero es como decimos, viste, el que está que te invita y el que estás vos el que invita a la banda. Ya hay una banda, sí, ¿te parece? Claro. Difundir las bandas, viste, eso es lo que... Sí, esa no, que sea una hermandad, digamos, ¿no? No, que no haya pseudo productores de por medio, viste, que te sacan plata o te quieren sacar, viste. Ahí el señor Rubén Omar La Rosa, alias Bubu, hincha de Temperley, no sé, es un equipo, ¿no? Le pone aceite a los trenes de Temperley, no sé qué. Dice que es muy buena banda, Morgue. Ah, le gusta, muy bien. Muchas gracias, saludos. Morgue van a tener los jugadores de Temperley, Ah, me agarra las piñas, gordo. Saludos a Bubu también, che. De paso, saludar a todos Santiago del Estero, que hay amigos de Santiago que escuchan. A Cárdenas principalmente, es el fiel oyente de allá de Santiago, a los amigos de Battlecry que cada tanto también se enganchan y nos escuchan. Hace poquito tuvieron una gira. Bueno, justamente. La gente de Battlecry, que ahí esté ya atento, que los compañeros van a ir andar por Salta ahí nomás. Sí, sí. Así bueno, ahí está, pasamos la data ahí. Después. Saludos. Sí, sí. Se ahí medio comunicándose. Después compartimos al flyer ahí, si se pueden acercar los chicos y demás. Sí. Comparten las chichas, ¿eh? Con muchos parientes, Jujuy. Qué grande. A visitar a la familia. A Maxi Dead, que por ahí es de escuchar mucho este estilo, así que... Bueno. De una. Maxi Beltrán, ahí está, me acordé de Maxi así Beltrán. Que, sí, justo estábamos hablando que allá en lo que era la movida del norte, Jujuy, Salta, ahí. Sí, sí, siempre los 90 se caracterizó, ¿no?, por ser extrema, digamos. Por suerte, en el norte, en el sur también. Bolivia. En el sur, viste, también hay. Mucha Latinoamérica, ¿eh? Yo conocí gente que de Latinoamérica o escriben así y son de escuchar mucho. Sí. Así, yo a nivel underground hay una hermandad bastante fuerte. De Guatemala. De hecho, vos vas a recitales, por ejemplo, el del sábado. Mucha gente de Colombia, Paraguay, Venezuela. Sí, sí, sí. Nos hicimos amigos, viste. Como que son más extremos que... Sí, a pleno. Y de Perú también, viste. Son fuerte raíz en metal extremo, más que nada, ¿viste? Claro. Está bueno. Bueno, me queda, si quieren, algo de Morgue, de pasar, o pasar sí, algo de... Tema 6, pues sí. El tema 6, ahí o lo buscamos. El 13, no sé. Vamos sí, el 13, 13 y 14. 13 y 14, vamos. Vale. Bueno. Vamos con el 13 y 14. Ya sale. We'll be right back. Bien, bien, bien, bien. Recién escuchábamos Morgue, ¿eh? Escuchamos el tema número 13. Sí, grave inflamación, tejido óseo, hemético. Y el último es un cover de Disrupt, Domestic Prison, una banda crash de los 90. Que lo grabamos, viste, como último tema del disco. Buenísimo. Recordando las raíces punk que tenemos adentro. Muy bien, muy bien. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Bueno, es el último bloque, así que nos queda muy poco. Sí, mandale saludos a todos los amigos que estoy viendo acá. Que están conectados. Que están conectados. Te quiero decir, no quiero decir nada porque me falta de repente alguno, ¿viste? Pero para todos los que están conectados acá, ¿viste? ¿Por qué me hablan en cordobés? Es verdad, me El Pai Bocha se me metió adentro. El Pai Bocha. Bueno, saluda de paso también al Bocha, amigazo. Así que hicimos un lindo viaje, una linda experiencia con él allá a Córdoba. Así que la verdad que la pasamos. No sé qué experiencia tuvieron, pero bueno. No, y bueno, fuimos al cerro, ¿cómo se llama? Unitorco. ¿No? Fueron a buscar extraterrestres. No, mentira, no fuimos. Claro. Pasa que. Fueron a fumar paso como Capusoto, ¿no? Bueno, lo de fumar seguro, pero. Fue un sorete ahí, fue un sorete. Fue un sorete. El gordo, ¿cómo se dio vuelta el gordo? Otro, va a decir, de verdad. Qué bárbaro. Bueno, gente, así que... Che, ¿quién ganó el CD al final? Todavía no, nadie me mandó Alma Siniestra, así que... Ah, se hacen dos minutos. Me lo llevo yo, no me hago problema, Me lo llevo, listo. Como usted diga. Listo, si no, no quiere nadie. Se lo damos acá a Sergio, listo. Se lo ganó él. Dale, Alma listo. Siniestra, ya gané. Ya está. Listo. Juanse. Así que acá entregamos en vivo y en directo. Se lo entregamos. Compañero... Ya está, cagaron. Listo. Tomá, ya está. Listo. Vamos. Los Grammy Awards. Aplaudí, vamos. Bien, che. Bueno, gente, ahí se lo ganó Sergio. Estuvo muy atento. Fue el primero en decirnos Alma Siniestra. Ya está. Listo. Con eso ya bastó. Lo dijimos por el Facebook también de la radio, así que tampoco nos dieron bola. Jódanse. No queda tan lejos, creo, de mucha gente que estuvo escribiendo la radio. Así que eso es de mucha vagancia, de no querer venir hasta la radio, ¿viste? No, es como dijo el compañero, hay mucha vagancia de irse de un lado al otro a ver las bandas. Así que esto es lo mismo, tiene razón Sergio. Totalmente. Que dice. Totalmente. Pero bueno. Bueno, Sergio, mensaje para Mauricio. ¿Quieres dejarle algo dicho? O a la gente amiga ahí. Todos los días lo puteo, así que... No, gracias por invitar a los que escuchan, muy copada la radio, me sentí bien. Y bueno, vayan a las fechas, a las próximas... ¿Querés repetir? 8 de septiembre, Music Factory, Morón, Rivadavia y Uruguay, es a una cuadra de la estación, muy lindo lugar, con Morgue. 15 de septiembre, mismo lugar, con Lesa Humanidad. 16 de septiembre, domingo, en Pico de Roca, allá en Monte Grande, Morgue con Pulmonar y Fibrosis de Francia. Octubre 5, acá en Museo Rock, viernes, en Liniers, con Entrones de Bélgica, Nervo Caos de Brasil y Purgatorio de Alemania, ahí con Lesa Humanidad. Y el 20 presentamos el disco Hegemonía Perversa, en Pana Rock, ahí en Rivadavia y Marina Costa, en Floresta, con bandas amigas. 24 de noviembre en La Cultura del Barrio, Villa Crespo. Sí, lindo lugar ahí. Con Morgue también. Y bueno, en diciembre, para cerrar el año, el 8 de diciembre nos vamos a Salta. Y el 15 con Lesa Humanidad en Casa Rincón. Bien, bien, están a full, estás a full, digamos, con las dos bandas. Sí, digamos, ¿no? Que sí, y he tocado más. Este año vino tranquilo. Sí. Todos tres años atrás he tocado como. Todos los fines. Tres veces por mes ya. Con las dos bandas ya. Digamos que estos últimos dos años, como que con Lesa, a partir de julio empezamos a tocar recién. Como que nos tomamos un descanso. Igual ahora, vaya, estuvimos componiendo, grabando el año pasado, viste, como que. Pero bueno, ahora con la salida del disco, calculo que saldremos a tocar más para presentarlo donde se pueda y donde nos inviten. Bien, sí. Bueno, Sergio, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Acústico, adelante. No, ¿una acústica, crees? Unos boleros, algo. Claro. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Me animo, tío. Ah, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Eh? Hablamos de Django, ¿viste? ¿Viste? Trío Los Panchos. Ah. Más viejo todavía. No, la vieja camada. Los viejos wiki, terminamos todos llorando. No, no. No te hagas, vos. No, sos, por favor, no, usted ya. No, yo no. Saludos no, a todos, che. Los que estuvieron acá conectados, así que nos vemos apoyando el metal extremo y el metal en general. Eso, aguante, aguante. No pierdan la rebeldía. Vamos todavía, vamos, vamos. Che. Un aplauso para Sergio. Bueno, vamos con Nocturno de Lesa Humanidad. ¿Qué le parece? Primer disco, sí. Primer disco. Nos vamos, hasta el próximo jueves. I'm